Hoy que celebramos la fiesta de la Hermandad del Santísimo Sacramento, os puedo asegurar que para mí es una verdadera alegría. Sé que a veces esto de alegría se dice que siempre es una verdadera alegría y a veces no lo es, pero esto sí que lo es, porque soy muy devoto del Santísimo Sacramento, muy devoto. Aquí tenemos la inmensa suerte, además, de que soy muy devoto al Santísimo Sacramento y tenemos esta hermandad. Me da muchísima devoción la imagen de la Virgen de la Oliva, que me parece una imagen preciosa. Si la vendieran en otro lado de Madrid, la compraba para tenerla en mi casa. Me da mucha devoción. Con lo cual tenemos dos hermandades que las dos me gustan mucho. Y después tenemos la otra, la de San Cristóbal, que aunque no le tengo tanta devoción, quizás sea del que más necesite sus servicios, dado que a veces uno conduce un poco rápido, con lo cual tenemos las tres cosas que necesita el párroco. Pero hoy que celebramos esta fiesta, yo quería deciros que siempre, desde que me ordené sacerdote y antes siendo seminarista, hacía mi rato de oración pues en la iglesia, delante del sagrario. Pero hace unos años, no más allá de 3 años, mi devoción por la Eucaristía se multiplicó por 100. Se multiplicó tanto que yo veo ahora los años anteriores y me da la sensación de no haber tenido devoción a la Eucaristía. Tanta es ahora que lo anterior, y eso que hacía siempre la oración delante del sagrario, me miro y digo, nada, eso frente a lo de ahora no era nada, nada. Ha sido la comprensión de que el misterio, de que la divinidad esté en ese trozo de pan consagrado, el que está delante de ella, de la Eucaristía, haciendo la oración, recibe por solo ese hecho, mientras esté con devoción, gracias. Solo por estar delante, la presencia de Dios es como si fuera muchísimo más grande. Hasta tal punto lo siento esto, que desde hace unos años ya siempre quiero hacer la oración personal mía delante de la custodia. Podría hacerla delante del sagrario, pero es una necesidad personal. Es tan distinto poder ver con los ojos el misterio, y es una cosa misteriosa porque yo cierro los ojos. Cuando hago la oración, a mí me gusta cerrar los ojos y meterme dentro, no estoy mirando, pero es distinto. La presencia de Dios es distinta. Dios está en todas partes, también en la calle, pero cuando uno entra en la iglesia, sobre todo cuando todo está silencioso, cuando no hay nadie en la iglesia, cuando es la hora del atardecer que ya se atenúan las luces, la presencia de Dios es mucho mayor, la oración sale mucho mayor. Pero si encima está en la Eucaristía, en la custodia sobre el altar, entonces la oración es infinitamente más fácil, infinitamente más gozosa. Yo lo he notado en mi vida espiritual, los beneficios que me han venido. Y todos vosotros debéis, no debéis, se os ofrece como un don, como un regalo, el que entendáis que si adoráis a Dios de este modo concreto que Él ha querido, recibiréis muchos más beneficios para vuestra alma. Fijaos cuando estaba Jesús sobre la tierra, que lo que veían era la gente un hombre. No veía un hombre con un nimbo alrededor, ni alguien que le salían rayos de luz de las manos. Veían a un hombre. Quizás si fuerais a esa época, os costaría más tener fe, porque habéis visto cuadros donde siempre el autor trata de, pues, expresar un poco más la divinidad. Pero lo que aquellos hombres vieron fue un hombre. Necesitaban fe. Del mismo modo, cuando estemos algún día en el más allá, también podremos decir lo que nosotros vimos fue simplemente la Eucaristía. No había luz alrededor, ni ángeles, ni nada por el estilo. El mismo acto de fe que él pidió en la época mesiánica, nos lo pide ahora en su palabra. Uno puede decir, Jesús puede decir, ¿crees en mi palabra? Sí, pues yo estoy en la Eucaristía. ¿Crees en mi palabra? Yo estoy. En este pueblo hay una casa donde vive Jesús. Hay casa donde vive una persona, otra, y su casa está abierta para que se pueda entrar y hacerle una visita, para comentarle algo, para pedirle consejo. ¿Cuánta gente va a pitonisas a que les echen las cartas, a que, lo cual no sirve para nada? Y podrían venir a preguntar a Jesús, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él, en el interior, contestaría. Tenemos que esforzarnos en entender el misterio tan grande que tenemos aquí, en esta localidad. Esta es la razón también por la que yo no siento inclinación a hacer peregrinaciones a lejanos lugares. Aquí está Jesús. Aquí está él. ¿Para qué yo necesito ir a otro lugar? Hay personas a las que el Espíritu Santo les inspira el hacer peregrinaciones. Y eso viene de él también. Pero en mi caso concreto, y sé de otras personas, que les inspira él, no os mováis. ¿Para qué? ¿Para qué? Nada más. Que todos nosotros, de verdad, tratemos de tener alguna devoción eucarística, aunque solamente sea una a la semana. En muchas parroquias del mundo, una vez a la semana exponen el Santísimo para que la gente vaya. Aquí tenéis más facilidad, está expuesto más días. Hacer a lo mejor una pequeña visita y decir, Señor, estoy aquí. Si os acercáis, difícil será que no os quedéis un rato largo, ¿eh? Porque os apetecerá. Hay que hacer el esfuerzo de ir hasta la iglesia, pero una vez que entréis, uno siente la dulzura de estar con el Señor. Yo os propongo que tengáis una devoción eucarística, la que sea, la que sea. Hay gente que hace comuniones espirituales. Sé de una señora que todos los días al acostarse, sus últimos pensamientos es que se traslada con el pensamiento a la iglesia y se despide delante de Jesús. Haced algo que vivificará mucho vuestra relación con Dios, la Eucaristía. Pues nada más. Que los ángeles nos recuerden este propósito y que este propósito sea una semilla que verdaderamente transforme nuestra relación con Dios.